Tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, el exilio te vistió. Me dices por qué alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. Tuve tu amor.